Le gané al río. Me costó como 20 brazadas, dos lanchas, un chalán, pero hemos llegado, le ganamos al río. Oigan, qué tremendo está esto, ¿eh? De verdad, desde que ahora sí el dios Tlaloc salió con toda la furia e hizo limpieza total, ¿eh? Porque, pues esto sí está bastante, bastante llenadito de agua, pero bueno, así es, estos meses ya se acerca la temporada de lluvias, es por ello que, bueno, pues las recomendaciones totales, ¿eh? Hay que, pues, tener la basura reunidita, bien juntadita, para que por ahí no se tapen las vías de escape del agua o de los drenajes y obviamente pues sucedan cuestiones como la que ahorita está sucediendo. Total calma, señores, los que andan por ahí en sus vehículos. Gracias también a los amigos del transporte público que no se rajan, no se rajan, ahí están levantando al pasaje y viendo por dónde llegar al destino. Así que como siempre, saludando a todos los amigos taxistas y pues todos los que se dedican a esta cuestión de mover a toda la ciudad. Así que, señores, bueno, pues un saludo cordial. Hemos llegado y, bueno, pues ya siendo las 10 de la mañana con 21 minutos, te digo bienvenido, welcome. Ahora sí, ahora sí se apetece esas rolitas que el lunes querían, que decían, ah, es que está melancólico. Hoy sí se puede, ¿no? Hoy sí. Para aquellos que les gusta apreciar la lluvia, el sonido de la lluvia, el olor de la lluvia y oír buena música, en especial clásicos, pues aquí estamos totalmente para servirles, señores. Así que bueno, pues entrando un poquito en materia, vamos a irnos con esta rolita de la banda Blind Melon, que precisamente dicen, no rain, por favor, ya con eso es suficiente. Y con esto nosotros seguimos invitándote a que sigas en sintonía de Éxtasis Digital 1021. Yeah. Reencuéntrate, canta y vive. Bien, señores, 10 de la mañana, 29 minutos. ¡Wow! ¡Qué rica lluvia! Cayó toda la madrugada, ¿eh? De verdad. Ojalá no haya, pues, mayores percances. Ojalá no haya muchas afectaciones, pues, en los hogares. Esperamos. Ahí hay que estar pendientes del noticiero aquí en en el Grupo Radiorama, donde, pues, vamos a estar informando de todo lo acontecido en esta madrugada y, pues, conocer hasta dónde esta lluviecita, pues, hizo de las suyas, ¿no? Si no te pasó absolutamente nada, si estás en un lugar en el que puedes disfrutar de las delicias de la lluvia, bueno, pues entonces échanos un mensajito y solicita esa rolita que te pierde, esa rolita que, ese clásico que definitivamente disfrutas con una buena lluvia, con un día nubladito como el que tenemos. Viaja en el tiempo con nosotros y sobre todo, bueno, pues llénate de excelente energía. Recuerda, 182-144-2352, la plataforma de WhatsApp, para que nos digas cuál es el clásico que te pierde en un día nublado y lluvioso como el día de hoy. A mi querido Armandito, allá en Tezuitlán, que nos dice que, bueno, ya va el agua para allá, nos está pidiendo algo con Travis, y con todo gusto te lo mandamos, mi querido Armandito, así que súbele a tu radio, aquí en Éxtasis Digital. Transmite XEPR 1020 AM y XHPR 102.7 FM. 10.000 watts de potencia. Poza Rica, Veracruz. Éxtasis Digital. Una emisora de Grupo Radiorama. La cadena que une a México. Bien, señores, 10 de la mañana con 51 minutos, la hora correcta. Y, por supuesto, te la estamos proporcionando vía Éxtasis Digital. Mil gracias, de verdad, a toda la banda que se está reportando ya a nuestras plataformas de contacto. A, por supuesto, en nuestra línea telefónica, 68140. Gracias por estar solicitándonos esos clásicos que te hacen hacer una bocanada de aire fresco y contemplar esta lluvia deliciosa, estas nubecitas grises que tenemos, que, pues bueno, ya es parte de... que anuncia el final de este 2016 y que obviamente la agüita pues está haciendo una limpia para que el 2017 sea mucho más bondadoso y sobre todo más más placentero, ¿sale? Así que bueno, pues parte de esas de esos momentos en los que los días nublados nos hacen pues hacer recordar esos seres amados, pues es de lo que nos están solicitando, porque por acá nos dicen vía WhatsApp, ¿qué tal mi querido Gabo? Oye, pues ya que estamos con estas cuestiones de días nublados y de lluviecita sabrosa, ponme Art Supply, por favor, quiero ponerme melancólico. Así que, señores, siendo las 10:52, es Art Supply quien llega con todo el poder del amor. To believe it. Yo sé que más de uno suspiró con esta tremenda rola de Air Supply. Es lo que nos están programando, es lo que ocasiona los días nublados y con rica lluvia. Así que intégrate a estos, a este miércoles de buena música apta para días lluviosos. Como esto que también nos están solicitando a cargo del morenazo Low Rowles, que con todo gusto programamos y te mandamos hasta donde quiera que estés. Del morenazo, el señor Lou Roberts. Nunca encontrarás otro amor como el mío. Bueno, señores, ok, pues ya que estamos en esta atmósfera tan deliciosa de un miércoles nublado, por supuesto están ya entrando en materia y nos están solicitando esta niña también muy guapa. Ella es Daido y con todo gusto te lo mandamos y te damos las gracias por estar escuchando Éxtasis Digital. Cold, I'm wondering why I got out of bed at all. XEPR 1020 AM y XHPR 102.7 FM, 10.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Unión y Michoacán 101, Colonia Lázaro Cárdenas, Poza Rica, Veracruz. Éxtasis Digital, una emisora de Grupo Radiorama, la cadena que une a México. Bien, señores, 11 de la mañana con 7 minutos, la hora correcta que te estamos proporcionando vía Éxtasis Digital, donde siguen llegando muchas solicitudes. ¿Qué tal el bloquecito anterior, eh? Bastante suspirador y sobre todo, bueno, pues para disfrutar de este miércoles de harta agua que estamos teniendo aquí en Poza Rica y en toda la región. Así que bueno, pues ya llegó la temporada, señores, hay que ponerse aguzados, hay que pues estar atento de los noticieros, sobre todo, bueno, pues de las alertas por ahí de Protección Civil, si es que se llegan a dar, ojalá no sea el caso, ojalá Tlaloc tenga compasión de, pues, de estas lluvias y no se ponga ahí medio locochón como de repente suele suceder. Así que bueno, pues sí, esperamos también que en este día miércoles, pues no haya habido afectaciones, y si las hubo, pues nos vamos a enterar vía nuestros noticieros de Grupo Radiorama, así que hay que estar atentos, señores. Pero bueno, para todos aquellos que el miércoles está transcurriendo delicioso, apto y sabrosón para estar escuchando buenos clásicos, aptos para un día nublado, aquí estamos totalmente para que solicites el clásico que te hace suspirar en un día nublado. Dice por acá, buenos días, mi querido Cabo. Oye, acá en Cuatzintla estamos realmente pasándola muy rico con esta lluviecita, así que por favor, ponme algo de Fleetwood Mac. Mi nombre es Miguel Fabián Castán, y bueno, pues estamos escuchándote a todo volumen. Me encanta, mi querido Migue, así que pues es lo que nos pides y es lo que te mandamos con un fuerte abrazo. Yeah. Así es, señores, nada nos detiene, nada detiene esta avalancha de grandes clásicos que tú estás programando. Muchas gracias, por supuesto, para nuestros amigos que están haciendo esta excelente programación de miércoles lluvioso aquí en la zona norte de Veracruz y de Puebla también, ¿eh? Allá nos están reportando que también la lluviecita está sabrosona. Como el mensaje que nos están en este momento mandando, dice: mi buen Gabo, saludos desde Cuetzalan, Puebla, en esta mañana lluviosa, pero refrescante, acompañados de un rico café y aptos para estar escuchando a Men at War. Así que, saludos, mi querido Juan Ortoño, súbele a tu radio. Lo que estás escuchando con este excelente clásico, gracias por programarlo. Señores, 11 de la mañana con 15 minutos, gracias de verdad por estar poniendo esos clásicos que te ponen de buenas y que también te ponen suspirador, melancólico y romántico, como lo que nos están pidiendo a continuación con Foreigner, que te lo mandamos con todo gusto. Así que disfruta tu clásico, cortesía de Éxtasis Digital. Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. I see love shine. 102.7 FM. Perfecto, señores. Bueno, pues 11 de la mañana con 22 minutos, la hora correcta, la hora exacta. Pon a tiempo tu reloj, ponte a tiempo y sobre todo, bueno, pues que no te agarren las prisas. Así que, pues es la mejor manera de que estés informando y aparte de estar informado con la hora, bueno, estás disfrutando de buenos clásicos que te estamos mandando y los que te invitamos también, son las 11 con 23. Todavía hay tiempo suficiente para que nos marques al 68140 o bien mándanos tu mensaje vía WhatsApp al 782-144-2352. Ahí están las maneras de entrar en contacto. No hay por qué hoy no disfrutes ese clásico que te pone pues bastante relajado, bastante melancólico, o simple y sencillamente el clásico que necesitas para ponerte pilas en una mitad de semana en la que se vale todo, señores. Hoy ya estamos llegando a miércoles, ya puedes relajarte un poquito de la semana, o bien seguir con esa buena pila y decir no, yo me relajo hasta el fin de semana con unos buenos amigos y sobre todo pues disfrutando por ahí de los buenos tiempos, recordando buenos clásicos. Así que, señores, pues ya que estamos hablando de buenas cosas, hoy, un día como hoy, pero de 1938, pues nace un morenazo que se hace llamar Benny King. Este señor que, pues de verdad, tiene una voz extraordinaria, una de las voces más, pues deliciosas del soul y del rhythm and blues, que de verdad, pues el mundo ha disfrutado con estos grandes clásicos. ¿Sabes quién es Benny King? Bueno, pues si no lo ubicas muy bien con el nombre, lo vas a ubicar con esta rola, que más o menos como dice Fabi. Así es, señores. De 1961, Stand By Me, que después sirvió como banda sonora precisamente de la película Cuenta Conmigo. Disfrútala aquí en Éxtasis Digital. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, just as long as you stand, stand by me. Años a este gran caballero Benny King con este excelente tema Stand By Me. Así es, aquí estamos a tu orden, aquí estamos totalmente apoyando eso, esa neurona clasiquera que de repente hace falta despertarla y traerla, pues bueno, nutrirla, vacunarla para que estés siempre disfrutando de los buenos, buenos clásicos y obviamente llevándote a esa parte de tu memoria que te hace sentir tan bien. Así que bueno, pues eso es parte de lo que hoy estamos presentando. Hoy nace el señor Benny King, el gran caballero del Stand By Me. 1938 fue cuando pues llegó a este planeta y nos inundó de estos grandes temas. Y bueno, pues ya que estamos hablando de buenos temas, de miércoles lluvioso y demás, bueno, pues nos están solicitando por aquí algo con Guns N' Roses que viene muy al caso y que pues no es noviembre, ya casi le llegamos, estamos terminando septiembre y próximos a inaugurar octubre. Pero Guns N' Roses nos dice que ellos lo que más les gusta es que llueva en noviembre. Thank you. 1020 AM y 102.7 FM. Entregan cierres cerrados. Los maestros de la música. Éxtasis Digital. 1020 AM y 102.7 FM. Bien, señores, bueno, 11 de la mañana, 36 minutos, estamos entrando a la recta final de este delicioso miércoles nubladito, lluvioso, donde hemos tenido de todo tipo de clásicos, ¿eh? Desde ese clásico que te pone a suspirar y a recordar esos viejos amores o esos viejos momentos en los que, pues, tu neurona clasiquera te pone a divagar y a traerte buenos recuerdos, hasta, por supuesto, las rolitas prendidas que, pues, también en un miércoles se necesitan para agarrar aire y continuar hasta el final de la semana. Así que, bueno, pues, cualquiera que sea la situación, mil gracias por estar en sintonía y, sobre todo, solicitando tus buenos clásicos. ¿Cómo lo está haciendo mi querido T-Tom? Que, bueno, está solicitando algo de los Rolling Stones, que con todo gusto mandamos. Los Rolling Stones, esta rolita que, pues, ya sonó por ahí de casi finales de los 90, 1997, y que con todo gusto estamos mandándote hasta donde quiera que te encuentres. Así que súbele, porque estás en Éxtasis Digital. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. Was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, three in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Yeah. algo de lo que nos dejaron los Rolling Stones a finales de los 90. Everybody see my baby. Es lo que acabas de escuchar con los señores de Rolling Stones. Pero, pues bueno, ya que estamos en este ambiente suavecito, también nos están solicitando algo a continuación con el señor de Phil Collins, que ya se aproxima y que con todo gusto te lo mandamos. Dice, por favor, este tema para Patty Jiménez. Saludos, Patty. Disfruta de Phil Collins. Tu música de oro, la música de oro, la música de los grandes genios. 1020 AM y 102.7 FM, Éxtasis Digital. Bien, señores, 11 de la mañana con 49 minutos. Ya estamos prácticamente en el cierre de este delicioso miércoles. Ya estamos en la mitad de la semanita. ¿Cómo pinta el jueves? ¿Cómo pinta el viernes? ¿Cómo pinta el fin de semana? Esperamos que todo sea maravilloso. Y sobre todo, bueno, pues hay que agarrar una bocanada de aire fresco en este miércoles. De eso se trata el miércoles, ¿eh? El miércoles la finalidad es analizar cómo va la semanita, cómo inició, cómo deseas terminarla. Y sobre todo, bueno, pues el miércoles es para meditarlo y agarrar energías frescas y terminar con un broche de oro genial. Y ya lo sabes, si necesitas ayuda, aquí estamos tus fieles servidores y amigos de Éxtasis Digital, que te ponemos el clásico como el que nos están solicitando, que dicen por acá, ¿qué onda mi querido Gabo? Oye, ponme por favor a Nirvana, necesito esos guitarrazos para revivir en este clima lluvioso y donde necesitamos energía rockera acá en Tessie York. Así que hasta Tessie York mandamos a Kurt Cobain, que le pega el guitarrazo así. con estos gritos de Kurt Cobain. Así es, señores. Con esto es con lo que nosotros casi casi estamos diciendo hasta el día de mañana. Ah, excelente rola, gracias por programarla. Y bueno, pues cuando son las 11 de la mañana con 55 minutos, estamos invitándote a que mañana jueves, recuerda que retomamos la batalla de clásicos, así que pues estás totalmente invitado para que votes por tu cantante o tu grupo favorito, o bien nos sugieras quién te latería que estuviera por ahí enfrentándose, ¿no? A ver qué mezcla podríamos hacer para ver cuál es el triunfador. Así que eso será el día de mañana jueves. Por lo pronto, hoy hasta aquí le paramos con los gritos, en donde un servidor, Gabo Gómez, te agradece infinitamente el que hayas estado mandando y solicitando estos clásicos, el que tú hayas hecho esta programación, porque al final de cuentas, de 10 de la mañana a 12, tú eres el que mandas, tú eres el que programas, y juntos disfrutamos de los grandes clásicos que nos solicitas. Como en este momento, que mi querido Rorro allá en Cuatzintla está solicitando precisamente una rola que viene mucho al caso. Es con Europe y que nos dicen que el conteo final ha llegado. Gracias, señores. Cuídense mucho, no se me mojen y hasta mañana.